Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Carlos, que hoy está por teléfono porque está de reposo traumatológico, bien que no analítico. ¿Está bien presentado, Carlos? ¡Ah, bravo! Bueno, lo importante no es de la rodilla para abajo, sino de la frente no de para adentro. Ni hay pregunta ni nada, ahí tenés tu bloque. Hemos obviamente fijado nuestra postura, la tuya también se conoce, has estado en algunos medios, pero este es tu espacio, es tu programa, es nuestro programa, y claro que sí que hay que hablar. ¿De lo que pasó o de lo que viene? ¿Qué preferís? ¿O vas a mezclar? Y veamos, si no, siempre improvisamos, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora? Dale. Digo, porque es imposible separar lo que pasó de lo que viene, aunque esencialmente creo que a todos, sobre todo, nos preocupa lo que viene. Uh-huh. A mí me da la impresión que estas definiciones que ha habido en estas últimas horas sobre el tema de que, bueno, ahora está clarito, acá hay dos proyectos que quieren decir cosas claramente diferentes y que están más allá de los matices, y que Scioli definió bien, ¿no? Cuando dice Macri tiene una visión privatizadora y que en el mercado yo apuesto a la intervención del Estado, ahora la cosa es mano a mano, el país del poder concentrado contra los intereses del pueblo. Y insiste, dice, el PRO es el poder concentrado, la apertura indiscriminada del mercado, la exclusión, el sector de la ciudad que más tiene, el ajuste, la devaluación, el pago inmediato a los buitres, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hice el otro proyecto es el desarrollo nacional, la inclusión y la articulación con la patria grande latinoamericana. Y me parece que ahí está el tema centrado, con un matiz, creo yo, para destacar, y que creo que es importantísimo. El macrismo, lo que ha hecho todo este último tiempo es disfrazarse, Eduardo. Es decir, el cambio de discurso alrededor de las cuestiones centrales, de estas cuestiones que uh-huh. están planteadas, es notable, porque efectivamente si dice lo que piensa, no lo vota la gente. Entonces se disfraza, dice, vamos a defender todo lo que está bien, y uno se pregunta, ¿qué es lo que está bien para el macrismo si votó todo en contra? ¿Cuáles son las cosas que están bien? Ahora, hay algo que decía Carlos. Que estaban mal. Sí. ¿Cuáles? Si la asignación universal era la alcantarilla de la droga y del juego. YPF era el robo a los españoles, y la confiscación, incluso con un error conceptual, sin sí. entender la diferencia enorme entre confiscar y expropiar. Las FJP le robaron la plata a los jubilados. La autonomía del Banco Central le robaron las reservas a la gente. ¿Cuál es la asignación universal por hijo? Ya la dije, no sé, no me queda nada. No, incluso en términos de derechos civiles, el matrimonio igualitario, los derechos de la minoría. Igualitario, fertilización asistida. Te decía, Carlos, a los 16 años. Si yo me pongo a hacer la lista, no me alcanza todo el programa. Ahora, algo que charlábamos hace un rato con Beto Quevedo es que evidentemente una parte gruesa de la sociedad, representativa, significativa, como vos quieras, sí. no ve a esa derecha como lo que es. Sí, y eso es lo que logra el maquillaje. Es decir, acá hay que volver a acordarse de Sturzenegger en esa explicación, cuando él cuenta cómo lo preparó Durán Barba para el debate que tuvo conmigo y con Lustó cuando las elecciones. Sí. Es decir, ahí fue menemismo al 100%. Si yo digo lo que pienso, me meto en lío. Si me meto con la inflación, tengo que explicar que voy a ajustar. Sí, sí. Si me meto con esto, tengo que explicarlo. Entonces, habla de la familia, habla que el Estado miente, y que se lo cuente, y fue lo que hizo. Y entonces, el aparato monumental comunicacional Evidentemente logra eso. Ahora, con un matiz, ya no logra que la gente quiera eso como logró Doña Rosa. Yo voy a decir que necesitan disfrazarse. Ahora se tiene que poner el disfraz. Tiene que decir que, por el discurso de la noche del domingo de Macri, es de antología. Le habla a los peronistas, a los progresistas, a los socialistas, a la izquierda, dice que está comprometido con la equidad, y están anunciando por todos los medios posibles que van a devaluar. Fíjate un tema... Eso te quería preguntar. Una cosa, Carlos, te quería llevar justamente a tu terreno, que es el de la economía, primero siempre es el de la política, para que delinees, por lo menos en grandes trazos, desde ya que esta audiencia lo conoce y te conoce, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del ajuste? ¿De qué estamos hablando en términos concretos acerca de qué en cuanto a devaluación, qué en cuanto a tarifas, qué en cuanto a mercado interno? ¿De qué hablamos cuando hablamos de macrismo en ese terreno? De Grecia. Mirá qué fácil. De Grecia o de España. Estamos hablando de lo que significa cuando se establece que hay que ajustar. Ajustar es siempre recortar el gasto porque hay que lograr equilibrio fiscal. Cuando se recorta el gasto para buscar equilibrio fiscal, se achica la actividad económica y aumenta el déficit fiscal, por lo que hay que volver a recortar el gasto para lograr equilibrio fiscal. Es nuestra vieja cosa, Eduardo. ¿Cuál es el límite del ajuste? Sí, la reacción, la capacidad de resistencia a los ajustados. Si no, llega hasta el infinito. No tiene límite. Siempre te parece que es la última vez y siempre va por más. La gente le parece que eso ya no puede pasar en la Argentina. Uh-huh. Vos fijate que un dato. Scioli anuncia que entre las cosas que haría es lo del 82%. Y algunos salen a decir, y lo quieren poner como una contradicción, dice que el gobierno vetó la ley del 82%. Y lo que no están diciendo es que hoy se puede plantear, porque por vía de las políticas que se aplicaron y de los dos ajustes al año superiores a los aumentos salariales, hoy está a 600 pesos del 82% el valor actual. ¿Me explico? Sí, sí. Porque ya está en el 77. Entonces, cuando ya está en el 77, vos decís, en el próximo salto lo pongo en el 82, y no es demagógico, y no es un salto al vacío, y no es una cosa sin recursos. Lo que pasa que ahí, Carlos, me parece no, es mi convicción, y lo charlábamos también. A ver, es como vos decís, pero está claro que hubo un error comunicacional del gobierno, o lo hay en la forma de transmitir eso. Estoy seguro, estoy de acuerdo. Yo creo que hay cosas que se podrían haber explicado mejor, o que se podrían haber anticipado tranquilamente, sí. Pero bueno, la otra cosa que es importante, están anunciando a gritos que van a devaluar. Uh-huh. Ayer el presidente de la bancada radical y la del PRO, Negri y Pinedo, sí, que sí, ya además anunciaron que se fusionan, uh-huh, presentaron una demanda contra el presidente del Banco Central porque dice que está dilapidando las divisas vendiendo contratos de dólar futuro. Esto es un término técnico, tema técnico, pero merece un minuto. Primero, es una gran mentira. Quiero decir que se basan en una cosa que empezó a instalar Pratgay, que sí entiende, pero que tergiversa las cuestiones, porque dice, Vanoli está dilapidando las divisas. En realidad los contratos de futuro no tienen nada que ver con las divisas, no dilapida absolutamente nada, no toca las reservas. Lo que le está diciendo a alguien que quiere un seguro es que me va a pagar por encima de lo que establece el contrato. Es decir, el Banco Central dice, en función del presupuesto aprobado, en marzo el dólar va a estar a, digo un número cualquiera porque no lo sé, 10,30. Sí. Y si llega a estar a 14, le va a dar los pesos de la diferencia. ¿Me expliqué? Sí, sí. ¿Entendió hasta ahí? Sí, sí. Muy bien. Ahora, los que dicen que está dilapidando es porque tienen pensado, vos fíjate que Pargay dice, ¿cómo van a estar dando futuro a 10 y pico si podrían de estar haciéndolo a 15? ¿Qué nivel de referencia toma para decir que el dólar va a estar a 15? Que si ganan ellos es lo que piensan hacer. Y eso supone una devaluación del 60%. Y una devaluación del 60% significa, primero, que todo lo que la Argentina importa lo va a pagar un 60% más caro. Que los que viajan le va a costar un 60% más caro viajar. Está claro, y que todos los productos internos que tienen componentes importados van a aumentar en la misma proporción. Contra eso, los que se guardaron la soja y no la exportaron y crearon el problema de la insuficiencia de superávit comercial como para tener mayor holgura, se van a encontrar con una recompensa. Y estamos hablando de unos 10.000 millones de dólares guardados en la silobolsa. Estamos hablando de unos 10.000 millones de dólares guardados. Déjame decirte otra. ¿Te acordás cuando el fallo de Griesa? Uh-huh. Viejo, se acabó. Hay que ir a pagar, y si es al contado, hay que pagar al contado. Mauricio Macri textual. ¿Te acordás las cosas que yo expliqué y que muchos de nosotros explicamos? Hay, no son 1.600 millones de dólares, muchísimo más. Están todos los otros que se van a pegar a la demanda, cosa que ayer el juez acaba de ratificar. Sí, sí. Y ya dicen 8.000, ya dicen 8.000, pero tampoco son 8.000, porque son 8.000 más gastos, intereses, punitorio, costa, etcétera. Todos los chiches que hay dando vuelta, no sé cuál es el número y el cálculo final. 8.000 es el valor de la demanda, más todo lo que lleva aparejado a aceptar ese fallo. Eso es lo que hoy la Argentina habría aceptado si hubiera aceptado aquel fallo que Macri decía hay que ir y pagar y dejarse de embromar. Mirá qué postura de estadista. Mirá acerca a llevar a la Argentina. Acerca de lo que estás diciendo, estoy leyendo a un oyente en Facebook que en Palma una pregunta y una consideración. ¿Cómo me afecta en mi vida diaria esa devaluación que Heller está anunciando a los gritos, que están anunciando ellos? Porque necesito indicadores para convencer indicadores para convencer a mi vecina, dice el oyente. Decide que todas las devaluaciones lo que significan es una baja automática del valor del poder adquisitivo. Las devaluaciones se hacen para cambiar una relación de precios internos, para que supuestamente Argentina sea más competitiva en sus exportaciones, por lo cual el valor adquisitivo del trabajo pasa a valer menos. Es decir que, aunque en valor nominal gane lo mismo, va a poder comprar menos cosas, porque las cosas van a aumentar en proporción a la devaluación. Así de sencillo. Abrazo, Carlos. Nos vemos además, el sábado. Es un invento. Pasó toda la vida. Sí, pasó toda la vida. Así que, abrazo. Solo que haga memoria. Abrazo, Carlos. Chau.